Bienvenidos al programa de Sin Pelos en la Lengua, donde no existe censura. En nuestra sesión de política hablamos hoy de la ley de dependencia, de la que se encarga Milagros. La ley de dependencia para personas con discapacidad se suponía que era la bomba, la panacea, la solución a todos los problemas, y se ha quedado en 200 euros para Miguel, que necesita 24 horas de ayuda, pues no mueve nada más que sus ojos, y el familiar de Miguel está obligado a darse de alta en la Seguridad Social. ¿Sabéis de dónde han sacado los 200 euros que le van a dar a Miguel? De los bonotaxis que le han quitado a Juan. Y pasamos de la política interior a la sesión de deportes. Real Madrid. Damos paso a Real Madrid. Dinero poco y poco juego, no llegan los resultados y la gente se pone nerviosa. Atlético de Madrid. Sigue siendo el Pupas y lo mejor su afición incansable. Valentino Rossi, 9 veces campeón del mundo de motociclismo, y el italiano sigue siendo el mejor. Y pasamos de los deportes a las noticias de Madrid. Madrid bloqueada por las manifestaciones, aunque con pocos resultados. El pasado día 23, por un lado el grupo Greenpeace contra la contaminación, por otro, los médicos, arquitectos, así como los estudiantes de medicina y de arquitectura, mantienen la manifestación de las fechas antes mencionadas para pedir al gobierno que rectifique, que no degrade sus profesiones con la adaptación a Bolonia. Han informado hoy en rueda de prensa los colectivos convocantes. Para terminar, damos paso al tiempo. Sigue el calor a 27 de octubre y no sabemos si guardar la chaqueta o sacar el bañador. Si seguimos así, nos vamos a comer las uvas en la playa. Y en este programa ha participado Milagro, nuestra mujer de la política. Muchísimas gracias, espero haberles aclarado algo. Y en la sesión de deportes y el tiempo, nuestro hombre Valeriano. Gracias por todo y no os mojéis mucho. Y con ustedes, vuestro presentador principal, Fernando, y un saludo para nuestro realizador David. Espero que les haya gustado, que paséis buena tarde, hasta mañana. Y un saludo para nuestro técnico de sonido, Alberto.